Hola, si estás escuchando esto, es porque la pandemia no pudo con la red de cuidados feministas que hemos construido durante todos estos años. Las periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe nos organizamos en red para trabajar juntas y cuidarnos entre nosotras. Ahora que el confinamiento nos obliga a estar en nuestras casas y empezamos a reconocer mucho más el impacto de la tecnoviolencia machista, queremos compartir unos cuidados digitales indispensables para estos momentos. Ante la tecnoviolencia machista, ciberactivismo y periodismo feminista en red. Mi nombre es Flor Goldsman y trabajo, entre otras, con Pícara Magazine, Marcha y Dominemos la Tecnología. En esta cápsula vamos a hablar de respaldos seguros. La tecnología no es perfecta como nada en la vida lo es. Las personas, no solo las que trabajamos con información, generamos grandes volúmenes de datos e información en nuestros celulares, computadoras y otros dispositivos. Imagínate que tu computadora no da más señales de vida porque el disco duro se descompuso. En cuestión de segundos puedes perder años enteros de entrevistas valiosas, fotografías que nunca copiaste o música que por mucho tiempo descargaste y atesoraste. Por eso una buena práctica es el respaldo de nuestra info. Triste pero verdadero, el respaldo de seguridad o famoso backup es uno de los hábitos más simples en la seguridad digital y es posiblemente el que menos se realiza. Para hacer tu vida más fácil, aquí van unos tips basados en consejos que da la organización Social TIC para que cambies esa mala rutina. Organiza un poco las cosas. No está complicado llevar un orden y menos en tu computadora. Para hacerlo sencillo, sigue estos consejos. Descarga todos esos archivos que están en esa carpeta de descargas y que nunca volviste a consultar. Limpia un poco tu escritorio y comienza a colocar tus archivos en carpetas que puedas identificar fácilmente. Los archivos duplicados pueden ocupar mucho del espacio de tu disco duro y estorbar cuando hagas el respaldo. Separa bien tus archivos. Además de hacer tu vida más fácil, te permitirá tener bien organizados tus documentos de trabajo lejos de tu información personal. ¿Cómo haces un respaldo? No es una tarea complicada y hay varios programas que te permiten hacerlo rápido, casi sin que te des cuenta. También puedes hacerlo manualmente e indicar un lunes o un viernes de respaldo party. Para Windows existe Cobian Backup, un programa que realiza un respaldo de seguridad de acuerdo a una configuración muy sencilla, especificando qué día de la semana y a qué hora quieres que se haga el respaldo y qué archivos debe guardar. Unos minutos después, con un poco de magia, ¡listo! Ya tienes tu respaldo. También puedes respaldar en llaves USB que tengan espacio suficiente o discos duros externos en donde cargar tus archivos de fotos, audio y video muy lejos de la pérdida indeseable de los mismos. Vivas, libres y seguras nos queremos, también en Internet. Esta cápsula sonora fue realizada por la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe.